alegría que había en la Plaza Baral. Se perdió la algarabía, el sabor maracaibero, y que todo el sur entero nunca lo podrá olvidar. El bullicio y la alegría que había en la Plaza Baral. Y la alegría que había en la Plaza Baral.